Doncs, mira, comencem 40 segons tard, però tot sigui per la NBA. Sí. Reggie Miller, tu. Ara és una llàstima, perquè el divendres, que és el millor dia nostre, ens retallen 30 segons. Però si ara ja no fem un programa bo, eh? No, ja empezamos ya descabalcao. Sí, ara, clar, no surt com... Mira, ja no tens ganes. Ara ja hem de canviar escaleta. Ara, de moment, hem de canviar escaleta. Tacho... Teníem avui un convidat excepcional. Sí, eso lo Tacho. Havíem de parlar amb Kofi Annan. També lo Tacho. Mira, Kofi, vete, que no cabes. No, és que no... Que la NBA va antes que tu. I a la Montse què li diem, a la Montse Vera? A la Montse Vera... La Montse Vera dirà coses aquí ara en directe. Quan? Sí, sí, la Montse Vera, sí. Clar, ja sabem que la Montse Vera finalment no fa el d'això, el tema aquest del taekwondo, però la Montse Vera, com és bona persona, a part d'una gran atleta, és una gran persona. I vol donar ànims a Vero la Guerrera. Però quan? Montse, cuando quieras, vente ja, pa' aquí. Sí, clar, entras... Ve calentando, anda, chata, ven pa' acá. No, però abans anem a comentar una mica els mails que han arribat, eh? Tu em dius mails? Mails. Això és mail. Els mails i mató. Ja sabeu, especialistes@cadenaser.com és l'adreça a la qual us podeu adreçar, òbviament, per comunicar-vos amb nosaltres i demanar qualsevol cosa. Anem a fer algunes matisacions. Bueno, no, en aquest cas ho fa un oient, un que es diu Francisco, sobre la polèmica, la gran polèmica d'ahir sobre els fills del Paquirri. Ah, sí, sí, sí, sí. Me acuerdo, sí. El Fran Rivera i el Paquirrin, que dèiem, ostres, aquest tio va tenir dos fills que es deien Francisco Rivera, tots dos. Doncs aquest diu que sí, però que un és Pantoja i l'altre és Rivera. Un és Rivera Ordóñez i l'altre és Pantoja, però el Pantoja serà Rivera Pantoja. Claro, nen. Serà Francisco Rivera. Serà Francisco Rivera Ordóñez i Francisco Rivera Pantoja. Claro, Rivera Ordóñez, Rivera Pantoja, les mares. Nosotros no hablamos del segundo apellido, hablamos del primero. La Lourdes Lancho. Uh-huh. Sabeu, home, nostra musa, la mega fan del programa. Bueno, i el motor de la Vivir que són dos dies, que són dos dies. No és la peça clau de la Vivir que són dos dies. La Lourdes diu que és Paquirri és Francisco José. I que Frank és Frank. El Fran, no? La Lourdes ja està a la nostra alçada, doncs, I ens ho ha dit un Francisco. Un altre, l'Òscar, que diu, sisplau, que li agradaria pel Remember tornar a sentir la famosa, el famós sketch aquest dels los jarrones de placa, placa, placa, placa. Òscar, això ho hem repetit moltes vegades. Molt però bé. Hi ha una cosa que diu que t'has de comentar, que és que així li podria enviar als meus amics de València i de Madrid aquest sketch perquè no es poden sentir. Aquests amics teus de Madrid i de València, el Lillo i el Gobe, vaya nombres també. Vaya dos. Poden sentir qualsevol sketch dels especialistes secundaris a la web que ens fa el Dani, que és especialistasecundarios.com. www.especialistasecundarios.com. Ja, vale, Oscar. Y estos incunables del tipo placa, placa, placa, pues ya los colgaremos en la web. Ya. Claro, que no se preocupes. Los que más demandan, los colgaremos en la web. Guardo aquest mail també. Un altre. Diu, sisplau, un que es diu Jordi, que vale, comenteu moltes coses de Localia en personatges del programa, del vostre programa, que surten a Localia, a la televisió. L'altre dia el cuiner sortia. Francis Cornillos, sí. Moncho, també ha sortit més una vegada. Xumari, sí. Surt cada setmana. Diu, vale, però nosaltres com podem veure Localia? Doncs és molt fàcil. Heu de trucar un número de telèfon i parleu. No sé què més podeu fer. El telèfon és aquest. 902 25 55 55. 902 25 55 55. Si viviu a una comunitat de menys de 30 veïns, crec que són. 10 veïns. 10 veïns. Sí, la cosa ha baixat. Truques en aquest telèfon, van i t'ho instal·len gratis. Hem de dir que és gratis, eh? O sigui, la trucada és gratuïta, eh? I la trucada és gratuïta. O sigui que tu no et gastes res, ve un tio, t'ho instal·la, i a més la instal·lació és fàcil, eh? No us penseu que posaran un radar a casa vostra. Sí, va, no, que és un cajetín en el terrao. Són 5 minuts. I pum, pilota. 902 25 55 55, vale? Fins aquí els veïns, especialistes@cadenaser.com. I ara la Montse té un minut per plorar. Montse Vera és la dona que fa possible que nosaltres escoltem els partits del Barça. Ole, ole. Perquè posa un cable aquí i un altre cap allà i la cosa rulla. Però quan la Montse no està posant cables... I quan no funciona, un aparell que fa la Montse... Placa, placa. Placa, placa. Però quan la Montse no està fent placa, placa o connectant cables, té una altra vida, una vida paral·lela. La Montse és una gran atleta. És jugadora de taekwondo. De jugadora de taekwondo. Competidora. És competidora, vale. Os llamáis competidores. Bueno, competimos, ¿no? Montse, buenas bueno, tardes. Bueno, pero a veces entrenáis. No jugamos, entrenamos y competimos. Mm-hmm. Montse, que sepas que es un placer tenerte aquí y ya sabes todo lo que te hemos apoyado y lo que nos has defraudado. Sí. Que es así. No, no, oye, no llores, Montse. ¿Qué come un taekwondista? Porque te veo aquí comer ensaladas y cosas de estas. ¿Cuál es el régimen de un taekwondista? Pasta. Pasta. Bueno, o sea, dinero, ¿no? Dinero, claro. Para kimonos y para betanide. Pasta, atún, betadine. Carne. Oye, Monsi, ¿sabes que una tal Vero la Guerrera, su madre se llama Antonia y es un encanto de persona, te apoyó mucho? Te apoyó mucho y ella está un poquito en tu misma situación. También compite, también juega no a taekwondo, sino a karate. Porque es una papa de competi. Es una papa de competi. ¿La querías apoyar, no, también a ella? Lo sé. Yo estoy con ella. Yo quiero que gane ese campeonato por las dos, porque ya que yo no puedo ganar, que no me dan la oportunidad de conseguir mi oro, quiero que lo consiga ella. Claro que sí. Oye, uniros, pero una uniros. Cosa, Vero la Guerrera también va a competir este... No. Ah, no, eso es en karate, además. Claro. Sí, es verdad. Ella, es karate. Ella competirá en el campeonato para ser la mejor de España, en Castelldefels. Ah, en junio. Escucha, y en una pelea a mofetas, ¿quién gana? ¿Alguien de karate o alguien de taekwondo, Monse? ¿Quién es mejor, Bruce Lee o Chun Norris? Yo supongo que en este caso me ganaría a mí Vero, porque tiene mucho más nivel. Pero si es una niñata. Pero, sí, pero tiene más nivel. Tiene el cinturón marrón. Yo soy azul. ¿Quieres decir que Vero, 16 años, me daría a mí de guantaos? Pero es que Monse, cinturón azul cielo. Yo ya no sé qué Monse me pega. También te daría. Bueno, pues ya está, ¿no? Monse, ¿qué más querías añadir? Que llame Vero y nos diga el día del campeonato y todo para poder ir a verla. Lo tengo apuntado, Monse, yo luego te lo paso, porque lo tengo. Vale, yo creo. Y vamos a verla. La cadena SER pasa de Monse y apoya ahora a Vero. Que en junio tengo el campeonato de la Generalitat también. En junio damos. Pero, recolzem a Vero, però fins avui. O sigui, avui ja s'ha acabat, eh? Dilluns ja, Vero, ja has tingut els teus 3 dies de glòria. Ja està, ja n'hi ha prou. Montse, Vero, pues yo voy a verte, Vero. Monse, muchas gracias, eh? Venga, a vosotros. Buen fin de semana, que tienes que currar. A comer pasta. Oye, ¿sabéis que es el programa que tiene más audiencia de técnicos de la casa? ¿Ah, sí? ¿Este? Sí, desde luego aquí sí. Se empiezan a juntar técnicos que no sé si... Como buitres para vernos muertos así para... Sí, ala. Ale, Monse, un beso. Adiós, guapa. Per cert, que no hem parlat de l'Òscar Peret, que també és un tio molt tècnic, la toca molt bé, la pilota, l'has vist jugar? Home, és molt tècnic. És turda. Està esperant, diu, escolteu, que estic aquí per treballar. Doncs sí, ja està preparat el telèfon, el 933-44-1410, per fer la travessa. Quatre persones de vosaltres participareu amb la travessa dels especialistes secundaris i tindreu l'oportunitat de res, perquè no guanyem res. És que, bueno, crec que la travessa, quan s'apropa al final de temporada, que és més difícil, perquè els partits són molt raros. 933-44-1410. L'Òscar ja està preparat. Anem al Remember. L'Ariana, sisplau, vol tornar a sentir l'entrevista que li van fer al Mohamed Ali. Però no al boxejador, sinó a un governador de l'antic Egipte. Bueno, d'un Egipte de fa dos segles. És una entrevista que està molt bé perquè veureu que el Mohamed Ali s'assembla molt parlant als músics que tenim els divendres. I també és una entrevista molt interessant per veure el grau de coneixements geogràfics que tenen tant el nené com l'Íñigo. Ja està, el listo. Ja està, el listo. No? Que tu sabíem més. Ah. Bueno, escoltem aquesta entrevista i després recordeu la travessa 933-44-14 i dos números més. Ay, qué bien me lo paso con esta gente. Qué gracia tiene el ojo y yo. ¡Mohamed Ali! ¿Qué? Que te venga aquí. Es un nombre, una orden. No. ¡Mohamed Ali! No, Mohamed Ali, no, ojo, no al boxejador, no al Cassius Clay. Ah, no. Si jo no estava pensant en ese. Que Mohamed hi ha molts, i Mohamed Ali també hi ha molts. Mohamed Ali es deia un governador de l'antic Egipte, bueno, de l'Egipte de fa dos segles, ¿vale? Del 1800 i pico. Doncs aquest governador, que es deia Mohamed Ali, va voler, això és una notícia absolutament certa, va voler esfondrar la piràmide de Keops per utilitzar els blocs de pedra per tal de fer una presa al riu. O sigui, volia fer servir els materials de la piràmide per fer una presa. El riu Nil. Que sí, el Nil, vale. Joder. Digue'm un altre riu d'Egipte. Listo. El Tigris, nen. I l'Eufrates. Ja va. Luego creo que su guerrero habla de él. Y Tigris y Eufrates sí, marcan hombre, la península mesopotámica. ¿Qué has hecho tú? ¿Qué has hecho pasatiempo? ¿Tú eres Mohamed Ali, tú? Bueno, gràcies a Déu, al final no va aconseguir desmuntar la piràmide de Keops per tal de fer aquesta presa, perquè li sortia massa car. Teníem nosaltres a Mohamed Ali, el boxejador. Per hablar de este tema. Sí. Es que el governador va morir. Claro, claro. Cassius. Muy buena tarde. ¿Le importa usted hacer de governador de hace dos siglos? No, no le molesta, ¿no? No, si ahora me llaman para poco a entrevista. Ahora ya está usted retirado del boxeo. Y de baloncesto también. ¿Qué tal, Mohamed? Bueno, pues aquí, ¿qué hay? Imagínese que usted es el governador, ¿vale? ¿Cómo le entra en su cabeza esto? ¿Cómo se le ocurrió tirar la pirámide abajo con más de 2000 años de antigüedad que tenía? Hay que respetar un poquito las cosas antiguas, Mohamed. Pero aparte otra cosa, tampoco. Si no al final no la tiró, le salió. No, pero ¿qué ideita es esa? ¿En qué cabeza cabe? Vamos a ver, yo por mí eso puede llevar ahí todo el tiempo que quiera. Yo estoy respondiendo como si fuera gobernador, ¿eh? Sí, ya nos hemos metido todos. Eso puede llevar todo el tiempo que quiera, pero nosotros teníamos que hacer una presa. Y de algún lado teníamos que sacar las piedras. Cubano. Que aquí en el desierto hay menos piedra que en un barco velero. Entonces teníamos que buscar piedra de debajo de las piedras. La idea era montar una presa en el Nil, ¿no? Bueno, eso es lo que le dije. En verdad lo que quería hacerme yo era una valla exterior para la casa mía de campo. ¿Qué casa tiene? Bueno. Pedazo casa, ¿no? Que no es verdad, que no es verdad. Ah, que está mintiendo. Que lo que quería yo era desmontar la pirámide. Pues enfatice un poco, interprete, porque aquí parece que ve todo de forma yo lineal. Yo simplemente estoy leyendo. Parece lo estoy mismo. Estoy leyendo el guión que me dejó aquí. La culpa no está por coger un aficionado. Digo que no, que yo en verdad quería desmontar la pirámide. Uh-huh. Y hacer con las piedras de Keops. ¿Qué? Hacer la Egiptelán. ¿Qué es eso? Que es la ciudad de vacaciones. Ah, vale. Como un marinador. Egiptelán. Ciudad de vacaciones. ¿Pero con Annie Gartiburu? Con Annie Gartiburu. Está buena, ¿eh? Un balneario de agua marina más grande del mundo. ¿Le gusta Annie Gartiburu a usted? A mí, sí. Está bien. Me gusta más, me gusta bastante más, Pero si van a hacer una especie Alexis de... Valdés. Sí, Alexis Valdés. Me gusta cómo tiene separados los dientes. Y lo chistoso. Pero... ¿Y María Carey? Sí. Pero primero Alex Ibalde, ¿no? Y de segundo, María Carey. Demanem disculpas por esta falta de profesionalidad. Li anava preguntant una cosa. Egiptoland, ¿no? No va a ser una mena de marinador a mig del desert, pero, escolta, al mig del desert... Con el balneario de agua marina más grande. Pero hay poca agua marina que van a tener, ¿eh? Ya, eso me dijeron los técnicos. Ah. Pero los técnicos siempre son la gente que al final te acaba diciendo, no podéis. Pero al final lo importante es que dejó la pirámide allá donde está, tal y como era, ¿no? Eso es lo importante. Sí, pero yo le tengo bastante manía a la pirámide. Es por eso que si algún día vuelvo a ser gobernador, a Dios pongo por testigo, que juro que me la cago, la arriba abajo. Pero, ¿por ya qué? Estamos, ya. No, pero te juro por testigo que cojo la pirámide de Keops y la vengo abajo, total. Muhammad Ali, ¿por qué le tiene tanta manía a la pirámide? Pues porque... es lo que se está preguntando ahora a Cataluña entera. Porque yo antes de que hiciera la pirámide, tenía de familia el heredado. Un chalet delante de la pirámide. Uh-huh. Y estaba en primera línea de mal. El mal sí. Estaba a tomar por culo. Pero estaba era, pero primera, era primero. Era la primera. Pero luego construyeron esa pirámide. Vaya. Y nos taparon todas las vistas. Vaya. Pero no sabían que iban a construir eso. No sabía, no. Porque se mira antes los planos. Por plano venía que la pirámide era de dos plantas. Ah, engañaron. Nuestro chalet era de tres plantas. Pero se pusieron a poner piedra. Se van ahí donde el catastro. Una y lo miran. El catastro estaba equivocado. Pasa que ahí los faraones... construyen sin miramiento. No, y la culpa es de Numerovis, el arquitecto... Y por eso, pero la culpa es del ministro, que le dejó construir ahí. ¿Sevilla? No, Fraga. Cuando era ministro de turismo, Fraga. Ajá. Es cuando construyeron la pirámide de Keops. ¿Pero era ministro en Egipto? En Egipto también. Ah, que España era todo eso. Que era grandísimo España. No se ponía el sol. No, pillaba todo lo que era desde Coruña, Egipto y San Cugat. Todo eso. Y hasta todo ese triángulo, o sea, donde el reino de Vicente Huguet, Coruña y Egipto, y San Cugat. Era un orgullo ser español. Eso se lo pateaba Vicente, uh-huh. De sol a sol. Vicente podía empezar a correr, y por donde él corría nunca se ponía el sol, porque él iba a la velocidad del sol. ¿Sabe qué me recuerda usted? A George Michael. ¿Me recuerda usted? ¿Por la barba? No, por la voz. Por pendiente, sí. La crucifica. Bueno, pues Mohamed Ali, boxejador, moltes gràcies per fer de Mohamed Ali governador de fa dos segles. Ha estat un plaer i ens ha deixat moltes coses clares. La primera, lo buena persona que es. Aquí va a ser. comunicándome con la resistencia. Comunicándome con la resistencia. He detectado un programa de radio muy bueno. Lo hacen los especialistas secundarios. Base de resistencia. Este sketch es una mierda. No valen ni pa' cuña. La Cubana al Teatre Novedades de Barcelona amb Mamá Quiero Ser Famoso. Venda d'entrades al Servicaixa de la Caixa i a les taquilles del teatre. València, Cádiz. Vinga, va, David, David, David. Va, David. David. Va, vinga, va. Bé, comencem, a l'Òscar, eh? Comencem la travessa. Atenció, la jornada és la... Imagina't el susto que s'haurà al públic. És David. La jornada 31. Pobre David, estarà ja amb el telèfon. Sí, i què passa, Samir? Estarà dient X, X. David, què deies? Estava chillando uno. Uno, uno, uno, uno. Pues mira, va, un uno. Un uno. David, buenas tardes, eh? Buenas. ¿Dónde llamas, David? Desde La Garriga. Es de La Garriga, eh? Bonita vila. Uh-huh. Verda. Buen chorizo. ¿Mm? Betis Sevilla. X. Buen chorizo La Garriga, ¿no, David? Como acá, por favor. Igual, bueno, igual David es un chorizo, bueno. Y merece tan de respecta como el J-Power. Sí, sí. Y si es de guante blanco, poco, más. Poco, entonces. Sí, no, perdona, J-Power, J-Power es un titán de los mandos. J-Power por aquí, por donde pisa, no crece más la moqueta. O sea, Zaragoza-Villarreal, David. Un 2. Un 2. I acabem amb el Deportivo Racing de Santander. Un 1. Ho té clar el David, eh? Claríssimo. David, molt bé, tio. Gràcies. Has estat bé. Molt bé, molt bé. Adeu, David. Adeu. Vinga, parlem amb el Francesc. Hola, bona tarda. Què tal, Francesc, com estàs? Bé, treballant. Treballant, de què? Treballant, posant parquet. Posant parquet, flotant. Apli. Sí, flotant, però al terra, eh? Però esto es placa, placa, placa, no? Clar, clar, sí senyor. El parquet és molt millor que la moqueta, no? Perquè la moqueta fa pilotetes. No, no, el parquet sí que fa pols aquesta, fa boletes senyor, de pols. A la calefacció, però va millor que la moqueta. Però per què fa això a la calefacció? No ho sé, deu ser perquè... Pues no sé. Oye, pero yo, a mí también me hace bolita si no tengo parqué ni moqueta. Ah, no. Es que se ha de escombrar. Eso es tú, claro. Ah, eso es que hay que barrer. Y además, son pelos largos y yo no tengo tan largo. ¿Dónde sale tanto pelo, eh? Y yo te pregunto. Madre mía. Francesc. Real Societat Málaga. X. Avalés, Bilbao. Mallorca, Español. 2. Toma. Venga, y toma ahí. Decisión, sí. Crec que... Crec que sí, eh? Atlético de Madrid Celta. X. Sí, X. Vaya partit, X. ja està, no? Francesc, ho has fet quasi... Bueno, tan bé com el David. Va, sí, perquè aquesta aquí la cobrarem. Ja veuràs. Vale, ja veuràs. Ui, pues, adéu, que escolti. Et trucarem, eh? Val. Vinga, David. Adéu, Francesc, fica, adéu. Francesc, i ara saludem al Miquel. Hola, Miquel. Miquel? Miquel. Miquel. Miquel. Miquel. Miquel. Miquel. No, si ho he dit, Miquel. Sí, Miquel. Miqui. ¿Es el Miquel o es la Verónica? Aquí tenim, a veure, aquí tenim. Al... No tenim a ningú. Bueno, pues al partit... Miquel jo l'he oído. Escolta, és un partit xulo, eh? Osasuna Getafe, eh? Ah, sí, sí, sí. Però Osasuna o Getafe, no? Pues un mira. Dels dos, ha de triar sí. Un dels dos. Ha de guanyar un dels dos. O també pot passar una cosa, que si marquen el mateix número de gols o no marquen cap gol, empaten el partit. Oye, pero estoy viendo que el Barça-Real Madrid es el penal 15, ¿no? Claro. Aquí tenim el Miquel. Ara sí. Hola, Miquel. Ja està. Hola, bon dia. Bueno, Miquel, què tal? Un Osasuna Getafe, partidàs, eh? Osasuna Getafe, un U. Un U. U, U, U, un. No dos uns, sinó un U. Un U, un. Vale, perquè pot ser dos uns o un dos... O un. S'està ficant amb Beto? Amb un U? No. Levante, Almeria. Un dos. Dos. Tens coneixements de com va la classificació a segona edició? Pues no gaire, però bueno. Venga, vale, pues venga. Tenerife, Ciudad de Murcia. Quasi millor, eh? Perquè la segona edició és una vergonya el que fan. Sí. Un U al Tenerife. Tenerife, venga. Tenerife. I acabem amb tu, amb l'Sporting de Gijón i l'Hércules de l'Ecrem. Un altre U. Un altre U. Estàs molt U, eh? Sí, s'està ficant amb Beto. Sí, s'està ficant amb Beto, sí. S'està passant, sí, eh? Sí. Miquel, digues. Ho has fet molt bé, tio. Molt bé. Molt bé. Vinga, a l'Orsa Madrid, a la Casillero ben gros, per posar un U ben maco. Un U ben maco, eh, dius? Bueno, ara veurem. Bueno. Aquí li toqui, ja veurem, ja veurem. És el Javier qui decidirà què posem al ple al 15. Adéu, Miquel. Hola, Javier. Javier. Hola, hola. Hola, hola. Vinga, et toca el Valladolid, Xerès. 1-1. 1-1, vinga, i... Lleida, Albacete. Joder. Un 2. Pon que gana Lleida, animal. Pon que gana Lleida, hombre. I play al 15. Barça, Madrid. Un 0-3. Un 0-3. Eso no sale en la quiniela, tío. Eso pues ponle un 2. Eso me gusta, eso me gusta. Ya sabía yo que al final las pifiaría. Además, Javier, Javier, eso me gusta, se ha esperado al último. Dice que yo quiero ser el último. Ponerle ahí un 0-3 bien gordo. Sí, claro. No agafo, no agafo el teléfono. Va, posa un doble, Javier. Un doble, ¿a on? ¿A un vulguis? Allá, un vulguis. Donde quieras. Seguro que pones... ¿Qué le han puesto al Sevilla Betis? Al Sevilla Betis le han puesto un... Una empate. Es Betis Sevilla, empate. Un 1. Venga, el Betis. Uno gana el Betis. Pues Javier, muy bien, tío. Venga, vale, hasta luego. Dios, yo le posaré al Levante, creo que guanya, porque me he equivocado y he posado un 1. Y para no esborrar, dejem 1-2, ¿eh? Vale. Al Levante y yo, Almería. Y yo voy a posar que el Lleida guanya. Venga. Lleida guanya 1-2. Casella 14, Lleida Albacete 1-2. Pues bueno, ya está. Falta un doble, ¿no? No, explíquenos vale, dónde estamos y quién es usted, por favor. Pues estamos en un colegio de primaria lleno de niños absurdos. Yo soy profesora. ¿Y qué le anima en la vida a usted? Lo único que me anima en la vida es escuchar al Nane, al Íñigo y al Armando. Los especialistas secundarios, vaya. Especialistas, sí. ¿Y usted cómo es? Como persona que tiene su criterio, sus cosas para la radio. Soy fantástico. Parlant tota aquesta setmana de taekwondo, de karate, d'arts marcials en general, hem pensat que per tancar aquesta setmana tan arts marcialística que hem tingut... Però no descontes, Íñigo. No es que me tienes mucho miedo. No, tengo miedo. Y es que no lo entiendo. Si es que... Porque, ¿sabes? A ver, soy pero normal... Pero si el que está escondido es usted. Déjame acabar la reflexión. Soy normal y tal, pero os he dicho muchas veces que sois mis amigos, no mis enemigos. Déjale que haga la reflexión. Yo preferiría ser su enemigo. Ya se lo digo. Porque usted se pone muy cariñoso. Ya te digo yo que cariñoso, ¿eh? Ah, que eres... Vale, vale. Pues si quieres nos ponemos cariñositos. No, que no prefiero... Bueno, que no tengo nada. Vale. No tengo nada, ¿eh? Oye, ¿me voy o qué? No, no, él está nada, buscando, ¿no?, un poquito de intimidad. Pero escúchame, no te equivoques. He vuelto con mi novia. He cortado con Emmanuel Béart. ¿Os acordáis que estuve saliendo cuando estuve... Sí, la actriz francesa. En una misión en Francia. Corté con ella y he vuelto con Tela Patrick. Buscar Tela Patrick en... No, Tela no. Tela es vaya tela de pava. Pues cuéntele... Tela Patrick. Dígale que le cuente lo que ha hecho durante este tiempo que no ha estado usted con ella. Bueno, cuánto fantasmón, ¿eh? Ella, que se lo cuente ella. ¿Qué ha estado contigo? No, conmigo. No. Es que la he visto por unos vídeos. Creo que ha salido... Estuve saliendo con otro chico. Sí, claro. Pero... Se enamoró. Sí. Paré al campo a comprar. Bueno, como hablábamos de artes marciales, hemos invitado a Harry Blázquez porque es un tío peligrosísimo. No me habéis invitado. A ver, esto es otra historia. Vamos a ver, vamos a intentar poner las cosas claras. Porque yo me habéis como cerrado el micro. Me habéis como ninguneado, ¿vale? Sí, exactamente. Hace semanas que no salgo. Estoy de misión. Está en Israel, por ejemplo, preparando siempre todo. Siempre está en Israel. ¿Dónde está la movida? ¿Y es la movida? Pues depende, pues mira. En el foco, sí. De la, bueno, entonces de la me entero que la pobre Montse Vela no puede participar en el campeonato de karate. Y yo soy, ya sabéis, que experto en artes marciales. En todas las artes marciales tengo todos los cinturones. De todos y los ordenaditos en la habitación, seguro los tiene. Claro, negro, azul, nada. El arco iris lo tengo entero. Y le quería enseñar, pues, la Tokigarigao, que es una llave mortífera. Ella buscaba el cago de a la primera, y es esta. ¡Ya! ¡Oh! ¿Vale? ¿Pero qué dice? ¿Qué hace? ¿Pero qué es esto? Pero si, esta es una. Luego, pero si es como dar la mano. Si lo soy. ¿Ha dicho cómo es gesto de dar la mano? Pues esta es de cao. Luego esta. Pero si no le ven, además, esto es radio. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se ha puesto, de rodillas encima de la silla. Pero esta es la 2. ¿Y dónde está el puñetazo y la patada? Si es Yokoshaka Hamua. Eso es comida japonesa. ¿Y qué calcetines son esos? Pero queréis fijaros en la... ¿Qué calcetines de Snoopy lleva? Pero, ¿qué lleva ahí? Porque lleva calcetines de Snoopy. Bueno, estos son de una misión secreta que hice en Tanzania. Porque también soy mercenario. Ah, sí, mucho, sí. Y esta es la última. ¡Opa! ¡Yeah! Escúpalo, escúpalo, va. Eche el pollo, ¿no? Eche el pollo ya ahí. No busque excusas. Estas tres llaves son... valen para todo, ¿eh? Para taekwondo, para karate y para pelear en el bar. ¿A usted le ha servido mucha ayuda para evitar ser matado? Yo he matado a mucha gente. Bueno, no me está bien decirlo, pero yo he neutralizado a más de una persona con esta llave. Y luego esta última. Pero qué cara pone, además. Se le empañan las gafas. No, no de golpes en la mesa. Esta sería la mortífera. Con esta consigues un KO. Y esta es la que puede utilizar pues toda la cualquiera que quiera pues neutralizar a su adversario. Digo una cosa. Viene usted normalmente, y hoy también, con pantaloncitos cortos. Uh-huh. Y tiene las rodillas rascaditas, como si se hubiera caído de la bici. ¿Con postillita de esa? No, a ver, vengo... Es que vengo de los lugares del planeta con más conflictos bélicos. ¿Sabes que me bueno, soy soldado? Y me gusta mucho el final de los cordones, en los mocasines que lleva, el cargolito este. Son náuticos, ¿eh? Son náuticos, pero que me gusta el final del cordón que lo ha hecho así enroscado. Como la coladita de un cerdito. Pero sí, es un cachito de bala. ¿Cachito de bala? Es, metal, no, es metálico. No, es el trote de cordón. ¿Y lleva un nombre la bala? Sí. Morís. Es un compañero. No, es un compañero. Un gran amigo. ¿Cómo es Morís? Morís es negro, es alto. Sí, sí, claro. Y bueno, es moreno, alto y rubio. En Afganistán conocimos cuando hacíamos la guardia, nos tocaba los dos solos, pues en la noche, aquí en la garita aquella, ¿no? Le encantaba que le cantara aquella de esto no es en Tanzania. Sí, y luego matábamos a sangre fría. Tenía un misterio, pero creo que no queréis escucharlo, ¿verdad? No, ni para atrás. Atención, para la semana que viene podéis ya enviar vuestros vuestros mensajes. Es el misterio del papel higiénico que nunca se acaba. Ocurrió en Francia y fue muy, muy comentado. Y aquel, ahora está acordándome yo. ¿Y aquel enigma, el del ciclista sin cabeza? ¿Lo resolvió, Nane? ¿Lo resolvió? No, pero no, nadie mostró interés. Lo resolvió en la redacción y dijimos, eso no es pasable por radio. ¡Ya está! No haga más llaves. Venga. Parlem de música, en directe. Hasta Ragoa! Només 3 minuts per parlar amb la persona, aquest convidat, un dels mags de la música electrònica del món mundial. Un aplaudiment, sisplau, només, tu, Íñigo, fes-lo, pel Jamisel Jack. ¿Qué tal, cómo está? Muy buenas tardes. Lo primero que le pido... No se aplaude usted mismo. Yo me aplaudo porque nosotros, los músicos, nos aplaudimos nosotros. Lo primero que le pido... Mismo. Disculpas, uh-huh. Señor Jamisel, porque no sé si pronuncio bien su nombre. Jag, su apellido, Jamisel Jag. Es que del francés solo no lo domino. No se ha discutido ahí si no era domine, Jag. ¿El qué no domina? El francés no lo domino. ¿Y qué tú solo dominas entonces del francés? Yo no domino nada del francés. Bueno, no importa, me puedo llamar Michi si eso te hace más feliz. Michi. Bueno, Michi, ¿qué te cuentas? ¿Qué es de tu vida? Pues la verdad, rápido, ¿eh? Es que he hecho un hecho. Yo tenía un perro que se llama Michi. Y murió, ya sabemos, venga. ¿Y murió por qué? Por de inanición, ¿no? No daba de comer. Yo era muy pequeño, no sé. Sí, notaba ahora el sueño. Yo lo vi panza arriba en la pecera y dije, pues si está panza arriba en la pecera, está muerto. Bueno, yo dejé de morir a un pajarillo y eso otro día lo voy a contar. He hecho un parón en mi carrera, te estaba diciendo. ¿Que te has metido en el estudio de nuevo? Sí, ¿Para hacer otro disco? No voy a hacer un disco tal. ¿Entonces para qué te metes en un estudio? Voy a estudiar. ¿Estudiar? Voy a estudiar porque como está insonorizado el perfecto para concentrarse ahí está metido. ¿Pero tú qué estudias, Jamisel? Pues de todo, estudio matemática, lenguas sociales, geografía, historia. Es que si apruebo el curso mi padre me regala una scoopy este ¿Una verano. Scoopy? Uh-huh. Hombre, ¿y si no apruebas qué pasa? Pues solo me van a regalar una operación de glúteo. Es que los tengo muy caídos, los tengo así como... No, yo te los veo bien. Tienes unos bonitos glúteos. Tú porque me ve con otro ojo, no, pero no, no, ya te digo que están caídos, mi hermano. No los tiene nada mal. ¿Tú qué prefieres, los glúteos o una scoopy? Yo prefiero la scoopy. Bueno, ¿qué nos vas a tocar? Y no digas que los glúteos. ¿Cómo que ya vamos a tocar y no vamos a acabar, hombre, hasta el final del guión? No, claro, lo has destrozado porque ya me ha preguntado una cosa. ¿Qué nos vas a tocar? Ah, yo voy a tocar oxígeno. Pues ya está. Oxígeno. Vale, pues. Pero si le parece voy a tocar de pie. ¿Y por qué no te sientas en la silla? Porque tengo el culo caído y no puedo. Pero ponte unos calzoncillos que realcen. Pues que tus padres te paguen la operación. ¿Cómo con unos calzoncillos que realcen? ¿Tú tienes calzoncillos que realcen, acaso? Tengo unos calzoncillos que realcen los mofletes. ¿Qué son esos que van por debajo con la tirilla y te sube la molleja? Exactamente, eso mismo. Sí, y además hay con tirantes por delante el... Bueno, cante. No, si está tocando el tío, está hablando contigo. Y con otro... No, tú tira, yo estoy tocando. Su música es muy fácil, aprieta un botón y ya está. Eso lo hace J-Power, ya el que aprieta los botones. Es que el tío ha venido con un cacharrito electrónico, lo ha conectado a la mesa del J-Power... Es que estoy estudiando, no estoy con mi carrera ahora, estoy... Pero tienes mucho amor, le das al on y venga. ¿A quién? Canta como mínimo, si es que además no cantas nunca, tío. Canta algo, invéntate algo para esto, venga. Oxygen pa' aquí, oxygen pa' acá. Tornem dilluns a 3:45, Cadena Ser. Sigue, Jamisel. Se llama Jamisel Jar. Tota la cançó. Lo que no hace respirar.